Sí, mira la pila de información que tenemos para este deep dive. Parece que volvimos a la facultad. Jaja, sí, pero sin los exámenes finales. Esta vez nos toca meternos de lleno en el agronegocio latinoamericano. Un tema bastante amplio, ¿no? Sí, pero vamos a enfocarnos en las pequeñas y medianas empresas, esas que a veces no tienen tanta visibilidad. Exacto. Y para hacerlo más digerible, vamos a dividirlo en tres puntos. ¿Te parece? Atzeré, me gusta la idea. Primero, vamos a ver cómo una empresa chilena está usando las nuevas tendencias del mercado para entrar con toda Europa. Ah, sí, el caso de Invertec Foods, ¿no? Quieren venderle pimentón a los europeos. Imagínate, che, exportar pimentón a Europa. Ambicioso, ¿eh? Muy. Pero ojo, que la competencia no es fácil. Claro, los países de Europa del Este ya tienen su lugarcito en ese mercado. Y además, parece que muchos europeos ni se enteraron del nuevo acuerdo comercial con Chile. O sea, que Invertec tiene doble trabajo: competir con los que ya están instalados y hacerse conocer en un mercado nuevo. Tal cual. Ahí es donde el branding y el marketing son claves. Tiene que diferenciarse, mostrar lo que hacen bien. Exacto, no pueden llegar con un pimentón genérico y esperar que los europeos se vuelvan locos. Necesitan una marca fuerte que transmita la calidad del producto. Y que conecte con el consumidor europeo, claro. No es lo mismo venderle a alguien que conoce el pimentón español que a alguien que lo prueba por primera vez. Bueno, dejemos el pimentón por un rato y pasemos al segundo punto: el liderazgo en el agronegocio latinoamericano. Un tema clave, porque no es solo producir, hay que saber gestionar equipos, motivar a la gente, tomar decisiones Es estratégicas. decir, que no alcanza con ser un buen agricultor o ganadero. No necesitas visión, proactividad, capacidad de adaptación. El mercado cambia constantemente, hay que estar un paso adelante. Y hablando de cambios, el tercer punto que vamos a analizar son las relaciones con los Es proveedores. fundamental. La calidad de tu producto final depende en gran medida de la calidad de tus insumos. O sea que no se trata solo de conseguir el precio más bajo. No, para nada. Tenés que buscar proveedores confiables que te aseguren calidad, puntualidad en las entregas y que compartan tu visión de negocio. Es una relación a largo plazo, ¿no? Claro, una relación de confianza, de beneficio mutuo, donde ambas partes ganan. Y me imagino que eso no se construye de la noche a la mañana. No, lleva tiempo, diálogo, transparencia. Bueno, creo que ya tenemos bastante para digerir por ahora, ¿no? Sí, bastante para pensar. Bueno, sí, seguimos con nuestro deep dive. Y ahora vamos a meternos en un tema que a veces parece un poco aburrido, pero es clave para que todo funcione: la gestión de compras. Ah, sí, las compras. Parece algo simple, pero me imagino que en el agronegocio debe tener sus complejidades. Y sí, no es solo ir al mercado y comprar lo que se necesita. Claro, hay que planificar, buscar los mejores proveedores, negociar precios, controlar la calidad. Exactamente. Un área de compras bien organizada puede ser la diferencia entre una empresa rentable y una que no lo es. O sea, que no es solo cuestión de encontrar el precio más bajo. No, para nada. Hay que tener en cuenta la calidad de los insumos, los plazos de entrega, las formas de pago, un montón de factores. Y supongo que también es importante la relación que se tenga con los proveedores. Claro, una buena relación con los proveedores te puede asegurar un suministro constante de calidad y a un precio justo. Y eso se construye con el tiempo, ¿no? Sí, con confianza, con diálogo, con transparencia. Bueno, y hablando de calidad, ¿cómo se asegura la calidad de los productos en el agronegocio? La gestión de la calidad es un tema fundamental y cada Ah, vez más complejo, por cierto, ¿por qué lo decís? porque los consumidores son cada vez más exigentes. Quieren productos sanos, seguros y que cumplan con ciertos estándares de calidad. Y eso implica controles en todas las etapas del proceso productivo, ¿no? Exacto. Desde la selección de las semillas hasta la llegada del producto al consumidor final. Y me imagino que la tecnología juega un papel importante en todo esto. Sin duda. Hoy en día hay un montón de herramientas digitales que ayudan a controlar la calidad, a rastrear los productos, a detectar posibles problemas. Es como tener un ojo en cada etapa del proceso, Y ¿no? algo así. La tecnología nos permite tener mucha más información y eso nos ayuda a tomar mejores decisiones. Y hablando de tecnología, ¿qué pasa con la logística en el agronegocio? ¿Cómo se hace para que los productos lleguen a tiempo y en buen estado a los consumidores? La logística es otro tema clave, especialmente en Latinoamérica, donde las distancias son enormes y las infraestructuras a veces no son las mejores. Claro, transportar productos perecederos no debe ser fácil. No, para nada. Hay que tener mucho cuidado con la temperatura, la humedad, el manejo de la carga. Me imagino que cualquier retraso puede generar pérdidas importantes. Totalmente. Por eso es tan importante planificar bien las rutas, elegir los medios de transporte adecuados y contar con sistemas de almacenamiento y distribución eficientes. Suena un trabajo bastante complejo. Lo es, pero es fundamental para que el agronegocio funcione. Bueno, y no podemos olvidarnos del factor humano, ¿no? Al final del día son las personas las que hacen que todo esto funcione. Tienes razón. Y en el agronegocio el trabajo es duro, a veces en condiciones difíciles. Es importante que las empresas cuiden a sus trabajadores, les brinden buenas condiciones laborales y los capaciten para que puedan desarrollarse. O sea que la gestión del talento humano también es clave en este sector. Sí, sin duda. Un equipo de trabajo motivado y capacitado puede hacer la diferencia. Y bueno, Che, llegamos a la última parte de este Deep Dive sobre agronegocios en Latinoamérica. Nos quedamos con la intriga de la logística, ¿no? Un tema que a veces parece un poco técnico, pero que es fundamental. Sí, totalmente fundamental, porque imagínate producir toneladas de soja, por ejemplo, y que después no lleguen a destino por problemas de logística. Como que lleguen en mal estado, ¿no? Un desastre. Exacto. Por eso, la logística es clave para el éxito de cualquier empresa agroindustrial, sobre todo en Latinoamérica, donde las distancias son enormes. Claro, no es lo mismo transportar un camión de naranjas a un mercado local que enviar un contenedor de carne a China. Para nada. Y los desafíos son muchos, ¿eh? ¿Cómo cuáles? Bueno, tenés que pensar en las rutas, en los medios de transporte, en los tiempos de entrega, en los costos, en la infraestructura disponible. En la seguridad también, ¿no? Yeah. Que la mercadería llegue a destino sin problemas. Sí, por supuesto. Y también tenés que tener en cuenta las regulaciones de cada país, los trámites aduaneros, los controles sanitarios. Un montón de cosas. Parece un trabajo bastante complejo. Lo es, pero por suerte la tecnología está ayudando a simplificar muchos de estos procesos. Ah, sí. Contanos un poco más sobre eso. Bueno, hoy en día existen softwares que permiten optimizar las rutas de transporte, controlar los tiempos de entrega, gestionar el inventario en tiempo real. Es como tener un GPS para la mercadería, ¿no? Algo así, jajaja. Yeah. Y también hay sensores que permiten monitorear la temperatura, la humedad, la ubicación de los productos durante el transporte. O sea que la tecnología le está dando más transparencia y control a todo el proceso logístico. Exacto. Y eso es fundamental para asegurar la calidad de los productos, reducir costos y mejorar la eficiencia. Y me imagino que también impacta en la satisfacción del cliente, ¿no? A nadie le gusta recibir un producto en mal estado o con retraso. Totalmente. Una buena logística es clave para cumplir con las expectativas del cliente y construir una relación de confianza a largo plazo. Bueno, creo que con esto ya tenemos un panorama bastante completo de los desafíos y oportunidades del agronegocio en Latinoamérica. Sí, un sector con mucho potencial, pero que también requiere de mucha profesionalización y adaptación a las nuevas demandas del mercado. Tal cual. Bueno, Che, llegamos al final de nuestro Deep Dive. Esperamos que les haya servido para entender un poco mejor este mundo tan complejo y apasionante. Y no se olviden de dejar sus comentarios en las redes sociales. Nos interesa saber qué piensan. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Che.